Barbosa, carrera de Lima 8. Todo quiere formar una escuela donde los niños y los jóvenes puedan encontrar su identidad y quizá su vocación. Yo sola no puedo decir que voy a formar una escuela, yo sí la quiero formar, pero yo necesito también el apoyo de una Bolivia cultural. Verdadera revolución se registra a esta hora en el centro de la ciudad de Ibagué. Una funcionaria de la gobernación de Tolima se lanzó del edificio de la administración departamental. La suicida fue identificada como Tina, de 47 años, 25 de los cuales llevaba laborando en la gobernación como secretaria. La mujer se lanzó del noveno piso de la sede de la administración departamental. Ya sea en una escuela o en su casa.